¿Qué tal, Iván Roldán? Iván, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola Agustín, buenas tardes, ¿cómo andan todos por ahí? Todo muy bien por acá y bueno, se viene, como decimos, un fin de semana bastante atractivo de lo deportivo y con fecha de clásico, nada más y nada menos mañana entre Estudiantes y Old Boys. Sí, en cuanto a lo que es el torneo prefederal, hay muchísima actividad, afortunadamente, del básquet en la provincia, en distintos torneos y niveles, y bueno, en el caso del torneo prefederal, este es el torneo de lo que se llama la región CAP 2, que se divide en distintas regiones del país, y bueno, la CAP 2 es la que organiza nuestra región. Así que bueno, es un torneo que da cuatro lugares para lo que es la Liga Federal del año que viene, que es la tercera categoría del básquet argentino. Así que sí, esta fecha ya estamos en la segunda ronda, ya estamos de lleno de a poco entrando en lo que va a ser el desenlace por esos cuatro lugares. Así que la fecha, la decimotercera, se va a jugar mañana jueves. Bien. Y el partido destacado acá en Santa Rosa es el clásico de la ciudad, que es Estudiantes frente al Boys. Así que estamos ahí con esa expectativa. Son dos equipos que hoy tienen campañas y objetivos diferentes, porque el Boys está segundo en las posiciones, está bien arriba ahí peleando el primer lugar y para entrar con grandes posibilidades al federal. Y bueno, Estudiantes por ahí con una campaña no tan positiva en los resultados, pero bueno, en clásico siempre es un partido aparte, como se dice, en el lugar común ya. Y en este certamen que vos bien decís que bueno que reparten cuatro plazas para la Liga Federal, ¿a quiénes ya ves como candidatos firme que lo van a disputar este torneo el año que viene? Sí, ahí hay tres que están bien firmes, que ya vienen del año pasado, que también clasificaron al federal, que son los dos equipos de Pico, que son Ferro, que está primero, Independiente, que está ahí también segundo con Alboy, y Alboy son los tres que están. Y el otro es una sorpresa este torneo, que es Argentino de Trenquelauquen, que se inscribió por primera vez. Hay siete equipos pampeanos y dos bonaerenses. Bueno, entre los bonaerenses está Atlético Villegas y Argentino de Trenquelauquen. Y bueno, Argentino también está ahí con 19 puntos junto al Boys e Independiente, y están a uno de Ferro. Vos sabés que el fenómeno de Argentino Trenquelauquen como que sorprendió a todos. Uno charla con varios técnicos y te dicen todo lo mismo, que no se lo esperaban y de pronto está ahí con seria chance de clasificar al federal. Sí, exactamente. No, por ahí armó un equipo en silencio, trajo un entrenador de San Juan, que es Claudio Manrique. Trajo algunos refuerzos, pero sin hacer mucho ruido, y bueno, metió un campañón hasta ahora. Así que hoy, como están las posiciones, estaría entre esos cuatro. Y el otro equipo que está peleando, que seguramente va a dar pelea hasta el final, es Sportivo Realicó. Así que tenemos ahí separados en dos puntos a cinco equipos para cuatro lugares. Y de los cinco, cuatro de la Pampa, que es importante. Claro, sí. En este caso es Argentino Trenclap, en el que se metió ahí en la pelea. El año pasado el que sorprendió fue Atlético Villegas, el otro El otro de Buenos Aires. bonaerense, que finalmente se quedó con la cuarta plaza. Bueno, este año Villegas no está teniendo esa buena campaña, y sí lo está haciendo Argentino. Así que entre esos cinco ya está medio definido que son los que van a pelear. Y de la experiencia que tenés de haber cubierto tantos prefederales, ¿en qué puesto pones este del nivel que se está desarrollando? Mira, es un torneo muy muy parejo. Se da la conjunción, digamos, de que son equipos semiprofesionales, ¿no? Los más poderosos, digamos. Hay jugadores que son profesionales, y después hay muchos juveniles, porque el torneo te permite tener solamente cuatro fichas de mayores. Después tenés jugadores U23, U21, y el resto son juveniles. Así que la mayor parte de los planteles está compuesta de jugadores de menos de 23 años. Así que Vos sabés que es algo que también me pregunto, si no perjudica la competencia en esto de los cuatro menores, porque también al mismo tiempo están jugando el torneo provincial, la distinta categoría, U19, U17, y por ahí los chicos juegan muy seguidos y se nota el cansancio, ¿o te parece que no? sí, seguro, porque juega en torneo provincial, después también se junta con la Liga Federal Formativa de cada categoría, que tienen que viajar, a veces son viajes largos, juegan partido fin de semana consecutivo, entonces llega esta parte del año en la cual se juntan todas las competencias, también están los juveniles que juegan en las distintas selecciones de La Pampa, por ejemplo, ya se están preparando para lo que va a ser los Juegos de la Araucanía y los Juegos CEPADE, que son las de los CEPADE hasta 15 años y Araucanía hasta 17. Así que bueno, el calendario es muy muy apretado y sí, hay mucha mucha discrepancia, por ahí están quienes dicen, bueno, está bien, hay que darle lugar a los juveniles que se desarrollen, pero por otro lado excluye a muchísimos jugadores que son mayores de 23 y que ven acotadas las posibilidades, por supuesto, de jugar. Así que es una regla que genera polémica, sin duda. Y hablabas de los Juegos de Araucanía y de los CEPADE, que falta poco para que arranque. Hace poco se entrenó la selección de La Pampa aquí en Estudiantes. ¿Cómo ves ese proceso? ¿Cómo se está armando de a poco? Sí, es muy interesante cómo se está trabajando en los últimos años respecto a las selecciones de La Pampa. Ha habido un cambio radical en lo que es la previa, en lo que es la preparación. Desde hace 2 años, desde que asumió la nueva conducción de la FEPAMBA, se puso en un lugar de prioridad a las selecciones, con todo el apoyo de la Subsecretaría de Deportes de la provincia. Son procesos que arrancan temprano, con lo que es las preselecciones, por supuesto, también en el femenino. Entonces hay concentraciones cada 15 días, ya sea en General Pico o en Santa Rosa. En el caso de Araucanía, viene con una conducción de Diego Alba, que arrancó en los CEPADE, siendo campeón La Pampa en los juegos que se realizaron acá en 2020. Después, en 2021, perdón. Después, el año pasado, ese mismo cuerpo técnico y la base de jugadores ya en Araucanía fue a Chile y salieron campeones. Así que para lo que sería Alba y esa base de jugadores va por el tricampeonato, digamos, en esos juegos. Y en los CEPADE también, el año pasado fueron campeones, así que bueno, ahora con este cambio que se dio, que Tierra del Fuego no va a organizar los CEPADE, tomó La Pampa nuevamente la organización, que justamente ayer se hizo el lanzamiento oficial de parte de la Subsecretaría de Deportes, y que se va a jugar del 26 de noviembre al 1 de diciembre acá en la provincia, y el básquet específicamente se va a jugar en Santa Rosa. Así que, bueno, lo que vos decías, el domingo se juntaron las dos preselecciones, tanto Araucanía como CEPADE, ahí en el gimnasio de Estudiantes, así que bueno, ya seguramente en las próximas convocatorias ya se dará el corte definitivo a los planteles y quedarán los 12 jugadores que van a disputar los torneos. ¿Y los juegos de la Araucanía también se van a desarrollar aquí en La Pampa? No, Araucanía es en Viedma, en Río Negro. Bien. Sí, sí. Bien. Todos los años va cambiando la sede, así que después que fue en la región de Los Lagos, en Chile, el año pasado, ahora, bueno, le tocó a Río Negro, así que ahí va a estar La Pampa. Y con respecto al básquetbol femenino aquí de la provincia, ¿qué conclusión sacás? ¿Cómo ves el nivel? Y respecto de los clubes también de acá de la ciudad, si ves mejor al Boys, Estudiantes, Belgrano, ¿cómo, qué es lo que pensás en vos, de opinión personal, sobre el nivel de estos clubes? Sí, mira, hay dos cuestiones diferenciadas. Sin duda es que está creciendo muchísimo el básquet femenino. Ha crecido en cuanto a base de jugadoras, que es lo más importante, en cuanto a la competencia, no tanto así en el provincial. En el provincial está costando, por una cuestión de disponibilidad de los clubes y demás, pero sí hubo un crecimiento muy fuerte hacia afuera, lo que es competencias nacionales, primero con la participación del equipo de primera división de All Boys, que participó por primera vez de la Liga Federal. Jugó con un equipo histórico como Peñarol de Mar del Plata y con un club de La Plata, y entonces bueno, eso fue un paso importantísimo, por supuesto. y después con distintos equipos que participan de lo que es la Liga Federal Formativa, que eso es un certamen nacional que organiza la Confederación Argentina de Básquet. El fin de semana pasado, por ejemplo, Estudiantes jugó en Berazategui con las categorías U13 y U15, porque habían sido las campeonas en la primera parte del torneo provincial, entonces lograron el pasaje de manera directa. Y por otro lado, al Boys también. Al Boys, la sub-15 jugaron el fin de semana en Paraná, la sub-17 que habían avanzado en la primera ronda. Así que ese crecimiento es sin dudas que es buenísimo, que es esperado, que se le está dando mucha más importancia y el rol que se merece el básquet femenino en los distintos clubes. Así que desde ese punto de vista es muy muy muy relevante lo que se está trabajando. En el provincial está un poco más dificultoso porque, bueno, salvo los equipos de Santa Rosa y de Pico, que son los clubes más tradicionales, bueno, por ahí se trabaja bien desde hace un tiempo en Unión del Norte, ahí en Alta Italia, pero bueno, la competencia está costando un poco más. Así que bueno, sin duda que hay que seguir trabajando, es la única manera de fortalecer el básquet femenino. Afortunadamente cada vez más chicas se acercan, los clubes le dan ese lugar preponderante que decíamos y que tanto estaban buscando, así que sin duda que está siendo un año muy positivo para el básquet femenino. Por último, Iván, y obviamente agradeciéndote el tiempo, sé que estás con los horarios justos, ¿qué se espera para el partido de mañana del Clásico de la Ciudad, en lo personal y en lo que pudiste charlar con dirigentes y allegados a la FEPAMBA, ¿qué es lo que avecinan de cara a este partido tan importante? Sí, es la expectativa de siempre. Vos sabés que es un clásico, sí. Es el partido que todos quieren jugar, no importa cómo estén en la actualidad, siempre es el partido que nadie quiere perder, por supuesto, a que va mucha gente, y bueno, específicamente en este caso por ahí All Boys tiene la ventaja de que viene trabajando desde hace varios años, viene participando en lo que es todos los torneos federales y después el prefederal, tiene una base ya muy, muy fuerte de varios jugadores, de su entrenador, que vienen laburando hace mucho. Entonces, bueno, eso por ahí en la cancha se plasma en los resultados que han tenido últimamente, frente a un estudiante que está trabajando. El básquet en estudiantes siempre ha sido una actividad... Sí, primordial. De primera línea, con muchísimos jugadores, muchísimo trabajo y apoyo. En los últimos procesos ha cambiado de entrenador y le está dando mucha mucha preponderancia también a lo que son sus juveniles. De hecho, en el equipo que seguramente va a jugar mañana a las 21:30 ahí en el Gimnasio Celeste, hay una presencia importante de jugadores como Yuin, Olla, que son jugadores U17 que van ganando minutos, van ganando experiencia, van ganando rodaje. Sin duda que jugar este tipo de partidos son esa base que necesita cualquier jugador para desarrollarse, para lograr confianza. Así que es muy interesante desde ese punto de vista. Por ahí hay alguna ausencia entre las fichas mayores en los dos clubes, porque en el caso de All Boys no está Vitu Fassini, que es un jugador de características muy importantes, con una gran trayectoria, que está lesionado. Por otro lado, no está Nico Ayala en Estudiantes. Entonces, bueno, por ese lado de los mayores hay alguna ausencia, pero justamente son los pibes los que vienen pujando por un lugar, así que es más que interesante ver siempre a chicos que son de la cantera, que son criados ahí en cada uno de esos dos clubes, los que quieren tener un rol importante, así que y eso genera también mucha identificación, mucho respaldo de los otros chicos que los ven como un espejo, por supuesto, de progreso y de intentar mejorar y de llegar al plantel de primera. Así que desde ese punto de vista es más que interesante esta nueva versión de lo que va a ser el clásico. Sí, sin lugar a dudas. Y además me dejaste picando ahí lo de Nicolás Ayala, que ya se confirmó la suspensión. Sí, lamentablemente hubo ahí un incidente en el partido con Sportivo Realicó, cuando jugó Estudiantes en su cancha, y bueno, finalmente, a raíz de un acto de indisciplina, lo suspendieron, así que en este torneo ya no va a volver a jugar Ayala, que es uno de los jugadores con más trayectoria. 18 meses, es así, ¿no? En la provincia. ¿Cómo, Agustín? Perdón, 18 meses, ¿no? ¿Fue la sanción? Sí, la sanción del Tribunal de Disciplina de este torneo prefederal le dio una sanción de 18 meses, así que esa es la actualidad respecto a este jugador específicamente. Excelente, muchísimas gracias por este tiempo, Iván, te agradezco y bueno, estamos en contacto. Dale, Agustín, muchas gracias a ustedes por llamar y por difundir el básquet, así que contamos siempre con ese respaldo. Te agradezco y saludos a todos ahí en la radio y a la audiencia. Abrazo grande.